19:35, Gilda en el aire de la gráfica. ¿Cuántos mensajes? Ahora vamos, la escuchamos un instante más. La fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás tratarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Acá Faustino Velasco dice, comparto lo que dice Martín García, que hay que ignorar las declaraciones de Acuña, porque de esa forma siguen siendo ellos el centro y fijando la agenda. Sí, yo añado a eso que le sirve para amalgamar la fuerza interna. Alito AEP, la soncera que mencionabas de la subjetividad absoluta es una línea que se baja hace mucho tiempo y atraviesa culturalmente a todos los sectores. Añado yo, Alito, sí, de los 80, eso lo venimos discutiendo, es fuerte y es hueso duro de roer, porque además decir yo soy un periodista subjetivo da aire de dignidad, curiosamente. Y bueno, sí, la verdad. Y dice Alito, compañeros kirchneristas me han hecho ver, porque lo consideraban brillante, al profesor Darío Charlatán Ver enseñando en C5N que no hay verdad y todo ese subjetivismo basado en una mala y lineal lectura de Nietzsche. Sí, el tipo que baja esa línea, cero progresista, en el canal Encuentro. Así es. Recuerdo debates cuando me tocó dirigir el Diario de Madres con gente de La Nación, donde nosotros le decíamos, esto pasó, es así. Es decir, bueno, hay un hecho objetivo, un asesinato, tenemos el nombre del asesino, día, fecha de detención, responsabilidades, nombre de la víctima, familiares de la víctima. Y dice, bueno, pero eso depende del prisma con que se mire. Digo, no depende del prisma con que se mire, eso es verdad. Y lo mismo con las privatizaciones de las empresas del Estado. Nosotros le decíamos a estos amigos y a otros, esto es perjudicial para el país. Bueno, pero ustedes pues son populistas. Volvemos con el tema, ¿no? Nosotros, como somos liberales, pensamos que no, que puede ser beneficioso. No, si se descapitaliza una nación y se envían los recursos para afuera, no puede ser beneficioso para el pueblo y para el país. Y esa discusión tiene que ver con la cobertura de los hechos, con el tener los hechos bien referenciados, con claridad, con nitidez, y volcarlos sobre el lector, sobre el oyente, sobre el espectador. Estamos en La Señal, les habla Gabriel Fernández. Yo les agradezco a todos, no quiero dejar a nadie afuera, pero bueno, se nos escapa Daniel Kraves, Gabriel Vitale, gracias por estar, Arturo Avellaneda, un fuerte abrazo, gracias por seguir luchando por un medio ambiente desde la perspectiva nacional. Escuchábamos a Julio Fernández Baráibar, escuchamos a Martín García. Si leyó ayer El Cohete a la Luna, encontró una nota muy interesante de Horacio Verbisky. Y quería, a través de la síntesis planteada por él mismo en la radio durante la jornada de hoy, plantear los ejes que está considerando. Préstele atención a lo que dice. Hay una voluntad de interpretar los hechos por encima de los hechos mismos para desembocar siempre lo mismo. Uh-huh. Siempre van, todos van a desembocar al mismo punto, ¿no? Que es de una vicepresidenta ambiciosa que le impone la agenda a un presidente débil. Sí. Esta es la interpretación de todo para esta oposición. Y la verdad es que, digamos, en todos estos días, el gobierno ha dado acabadas muestras en contrario de esa interpretación. Y no lo registran, no hay una visión tan cegada ideológicamente, están cegados por la visión ideológica. Admite que hay una frase que dice ver para creer, ¿no? Uh-huh. Y algunos médicos la invierten, dicen creer para ver. Si no te permitís una apertura mental determinada, no ves los hechos, no los ves. Y me parece que eso es lo que está pasando. Es decir, esto ha pasado con la ley de la contribución extraordinaria a las grandes fortunas, ha pasado con la designación del procurador general, ha pasado con la negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y los hechos han ido desmintiendo una por una las presunciones de esta oposición tan maciza que estamos viendo. No importa que el presidente diga tal o cual cosa, no importa que el impuesto, decían que Alberto no lo quería, que Guzmán no lo quería, que Massa no lo quería. Ahora, cuando Alberto manda a Guzmán, a Culfas y a Arroyo, tres ministros del Poder Judicial, que vayan al Congreso en el momento que se está tratando el proyecto, para la presión de apoyo, no, sí, una nueva imposición del kirchnerismo sobre Alberto. Y siguen los debates y siguen los cruces. Usted sabe, en La Señal hemos publicado este fin de semana el texto Saúl Ubaldini y Lorenzo Miguel, y luego apuntes sobre Saúl Ubaldini y Lorenzo Miguel, Nada es para siempre, dos materiales que tuvieron mucha repercusión en el orden de la militancia social y gremial. Agradezco todas las comunicaciones del fin de semana, las observaciones que nos han hecho llegar. En este momento se pueden leer ambos textos en la portada de La Señal, www.laseñalmedios.com.ar. Escuchamos lo que nos dice el periodista Carlos Elorza, AM1010, al respecto. Hola, Gabriel, soy Carlos Elorza y gracias por la invitación a decir unas modestas palabras sobre la enorme figura de Saúl Ubaldini. Tengo recuerdos imborrables de ese dirigente sindical esencial del movimiento obrero argentino. Es absolutamente antagónico con las modas de marketing, asesores de imagen. Saúl Ubaldini, de todos modos, sabía muy bien qué hacía, por qué hacía y cómo hacía. Su trabajo como dirigente gremial, representando fielmente los intereses de todo el movimiento obrero argentino. Quizá por eso marcó una etapa muy, muy importante e imborrable de la larga marcha de los trabajadores y trabajadoras argentinos que vienen desde el 17 de octubre del 45 buscando justicia. Saúl Ubaldini fue desde muy joven militante gremial, primero en el frigorífico Lisandro de la Torre, luego siempre representando a aquellos que más necesitaban, que más combatían para hacer realidad primero la vuelta de Perón y luego la justicia social siempre. Lo recuerdo también como el último dirigente de todos los trabajadores, no de una fracción, no de un sector, no de una corriente. Por supuesto, enfrente tenía un poder económico que lo temía y que lo detestaba. El mismo que le ponía los falcons verdes en la puerta del Savoy cuando iba a bailar en pleno gobierno militar. El mismo que le juntó patotas marginales para muñequearle un congreso roto desde el comienzo en el Teatro San Martín, para usurparle la representación, para pretender usurparle la representación de los trabajadores y las trabajadoras argentinas. Saúl Ubaldini se murió en el sanatorio, en el Policlínico Central de la Unión Obrera Metalúrgica. Murió entre los suyos, murió siendo fiel a lo que fue durante toda su vida. En este tiempo, a veces que nos sorprende por las paradojas y por la crueldad que recorre el mundo, su figura y su recuerdo nos hace pensar que